Muy buenas noches, queridos oyentes, y por supuesto, bienvenidos una semana más a este vuestro programa. 60 minutos tenemos por delante de un espacio que se llama La Luna y Compañía, y que el objetivo es bien sencillo: que disfrutes, que te olvides de lo cotidiano mientras yo recito para todos vosotros poemas, relatos y disfrutamos también de música tranquila. A veces en reseñas literarias, otras, como es el caso de hoy, también recuperamos alguna de esas viejas cartas en un ritual que estoy haciendo a lo largo de esta temporada. Cartas, sí, sí, de las de siempre, de las de toda vida, de las de sello y matasellos. Y el ritual, como os decía, que estoy realizando es, las tenía guardadas, cartas de más de 30 años. Las leo para todos vosotros. A continuación, tras grabarlas en vídeo, porque este programa también tiene su versión audiovisual, que algún día la podrás ver si tú quieres, pues bueno, se destruyen y quedan ahí, ese ritual. Pues bien, no me he presentado, por cierto, qué cabeza la mía. Mi nombre es José Antonio Laboreo, pero para este programa, si tú quieres, si te apetece, soy tu amigo, amigo Luna, y como te decía, relájate, a poder ser, túmbate o por lo menos siéntate, ponte unos cascos, cierra los ojos y déjate llevar. Deja lo demás en mis manos. Bienvenido. Cuando las noches son eternas y solo me paro a pensar en ti, no sé si tú puedes sentirme cerca, pero creo lo nuestro ya lleva su fin. Porque siempre me discutes, no tuviste tiempo para mí. Y no busco al culpable, quizás de tanto amarte no vi que ya no eras feliz. Y es que amor, es difícil olvidarte. Amor, es que me estoy quedando ciego de verte en cualquier parte. Ay, amor, si pudieras comprenderme y perdonarme esta vez, juro que yo, aunque quisiera, si algún día volvieras, no sabría decir que no. Y es que duele hasta pensarte al recordarte. Quisiera transformarme de esto que estoy hecho y convertirme solo en aire pa' que me inhales. Así por tus pulmones entrar en tu cuerpo. Y es que duele, me dejaste cuando más te quería. Y es que todas las noches son eternas sin tu compañía. Y es que duele, me dejaste cuando más te quería. Y es que todas las noches son eternas, ay, sin tu compañía. Amor, es difícil olvidarte. Amor, es que me estoy quedando ciego de verte en cualquier parte. Ay, amor, si pudieras comprenderme y perdonarme esta vez, juro que yo, aunque quisiera, si algún día volvieras, no sabría decir que no. Amor, es difícil olvidarte. Amor, es que me estoy quedando ciego de verte en cualquier parte. Ay, amor, si pudieras comprenderme y perdonarme esta vez, juro que yo, aunque quisiera, si algún día volvieras, no sabría decir que no. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. compactamente vacío, por Audrock. Llega tu transparencia en las distancias, como a la infinita idea adormecida que despertó sin tiempos, en la añoranza del simple sueño de sentirte mía. No sé si alguna vez te tuve o me tuviste. No sé si te amé mucho o no te he amado. No sé por qué razón te has alejado. Tal vez ha sido un viento de imposibles, elíptico camino de una lágrima que se anidó como gorrión al alma. Se murió la alegría, se eclipsó la esperanza, se me quedó pegada a tu sonrisa dentro de un infinito mar de lágrima. Se silenció la canción que se entonaba como el himno proverbial de algún mañana. Se me escapó del pecho la azulada llama que de tanto sentir te la guardara. Se murió la ilusión y en la distancia la pluma con que escribo se desangra. Languidece mis labios de tus labios, distancias. Se han quedado vacías mis manos sin tus manos, y tus ojos, que fueran luciérnagas al alma, los he visto apagarse, opacar su mirada, entre tanto que sangre el corazón derrama por la herida certera, traidora, inesperada, que el amor que nacía sin dar a luz mataba. Solo guardo en la idea transparencias soñadas, fantasías de llamas transformadas en aguas, aquel beso que eterno en mi boca guardara, que sin tocar tus labios te penetrara el alma. ¿Cómo fue que pudiste? Y yo sé que estás triste, y yo sé que me amas, y me alejo por siempre sin rencor ni palabras. Sé que vuelas muy bajo si te faltan mis alas, y esas alas que tanto necesitas no pueden remontarte a lo alto, porque tú las quebraste, las hiciste mil trizas cuando extendidas fueron con su amor a buscarte. Ya me crucificaste, al verdadero amor, a ese tú mataste. Ya pusiste tus clavos y en traición me entregaste. Mi corazón partiste con tu lanza en pecado, pero no lo disfrutes, el amor nunca muere, siempre es resucitado. Desde México nos llega el siguiente texto, que lleva por título Alma Libre, y lo ha escrito Elsie Solís. Alma libre, viajera, se mueve al ritmo de las olas, juega con los peces, vuela entre las gaviotas. Alma que encuentra la felicidad en las flores, en el ir y venir de las mariposas, en el canto de las aves. Alma que escapó de un amor maldito, abrió el oxidado cerrojo de la jaula en que vivía y sin más se lanzó a volar. Alma libre, viajera, vete lejos, olvida el dolor pasado, haz tu morada en el campo y entre las olas del mar. Memoria, por Enrique Abad. Quiebra el viento en la soledad de la tarde, y llegan pacientes las horas que otras veces resultaban huidizas, como clandestinas, noctámbulas entre los almanaques del tiempo que una vez vivimos. Eran tiempos desbocados de asombro, de ardores sorpresivos, que le daban a la vida el espacio de profundo esplendor que sólo la euforia de los años, procaces, desbarataba toda responsabilidad. Ese invento feraz que con tanta insistencia se precipitaban en nuestras mentes. Así duermen las huellas de nuestra desnudez, los vestigios de antiguas estaciones que llegaron a cultivar nuestras íntimas derrotas. Quedan los flecos de aquellos ecos coincidentes, la inmensa devoción de aquel tiempo compartido, signos confusos de incierta estabilidad, antiguos sueños de un afán contenido en la vieja llama adolescente, la larga tortura de estos recuerdos sin retorno, la arista incómoda que preside la oscura voluntad de la cobarde huida.

te olvido, no te olvido. Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro. ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento. Alguna vez sabrás cuánto te amé. Si me ves llorar por ti, preciso decir que no, cuando no existe otra salida, para evitar el dolor, para evitar el rencor de un amor que hoy termina. Y estoy pidiéndole a Dios un buen amor desde su abrigo, y estoy buscando valor para este adiós. Yo no te olvido, no te olvido, y así me quedo sin ti. Quiero morir por dentro. ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento. Alguna vez sabrás cuánto. Si me ves llorar por ti, oh, oh, oh. Si me ves llorar por ti. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Pues bien, queridos oyentes, tras unas cuantas semanas alejados de esas cartas del recuerdo, hoy, si os parece bien, retomo tres de ellas, y la primera nos vamos hasta el Matasellos de Rentería del 23 de octubre de 1991. Está firmada por una oyente habitual, Mónica Rodríguez Gómez. Y a continuación, pues os la voy a leer. Rentería, 27 de octubre de 1991. Hola José, ¿qué tal estás? Espero que bien. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí te mando mi... no sé cómo llamarlo. En todo caso, lo llamaré mini relato. El miércoles pasado escuché tu programa y tengo que decir que me gustó mucho. Ah, y gracias por leer la poesía. Espero que recibas millones de cartas y ánimo. Ya verás cómo tu programa va a enganchar a mucha gente. Sin más preámbulos, te mando mi mini relato. Hay algo que no me gusta. ¿Cómo queda? A ver si tú eres capaz de... no sé, ponerle un poco de sal. Y este mini relato que nos ha mandado lleva por título Mi amigo el perro. Es domingo y está lloviendo. Es de absoluta normalidad que llueva todos los domingos. La gente de la ciudad nos hemos acostumbrado a quedarnos en casa los fines de semana, aburridos algunos, otros leyendo y otros incluso durmiendo. ¡Qué tristeza! Miro por la ventana y no veo ni un alma. Me paso en esta posición 5 minutos y cierro los ojos. Intento imaginar qué hace el sol y que estoy con mis amigas en el monte o en la playa. De repente oigo muchas voces y dejo de soñar. Son un grupo de niños que corretean por la gran ciudad. Unos se ríen y otros empiezan a llorar. ¡Qué cosa más extraña! Salgo al balcón y veo que un gran perro les persigue. El semáforo está en rojo y ellos no saben qué hacer. Unos se paran y otros siguen corriendo sin saber a qué dirección acudir. Un niño no sabe qué hacer. Viene un coche, pero el perro está a escasos metros de él. ¿Qué hacer? ¿Correr o dejar que le muerda el perro? El niño se lanza a la carretera. Está corriendo cuando unas luces le ciegan. Él se para y puede apreciar que le han dado un golpe. El conductor del coche no sabe qué hacer y ante la duda huye. Pero, ¿dónde está la gente para ayudarle? Parecía que en esos instantes él y el perro eran los únicos seres vivientes de la ciudad. El perro se acerca al niño y lo olfatea unas cuantas veces. Sabe que está mal herido, pero ¿cómo le va a ayudar? Empieza a ladrar y no deja de hacerlo hasta que está seguro de que alguien acudirá a la ayuda del niño. Al fin lo consigue. Un matrimonio que estaba dando una vuelta por los alrededores vio que había una persona en el suelo. Al momento llegó la ambulancia y se llevó al niño y al perro. Cuando el niño recobró la consciencia, vio que estaba en un hospital y que su familia estaba junto a él. Él preguntó a sus padres qué había sucedido, y sus padres le contaron toda la historia. El niño, sin poder evitar que las lágrimas le corrieran por la cara, abrazó al perro. Y ahora, cada vez que miro por la ventana, puedo ver cómo juguetean y lo bien que se lo pasan juntos. ¡Qué alegría! Bueno, pues ese es el pequeño relato que nos ha mandado Mónica, que finaliza la carta así. Bueno, José, este ha sido mi mini relato. Espero que te haya gustado y hasta la próxima. Recibe un gran besote de tu amiga Mónica Rodríguez. La segunda carta tiene una fecha similar a la anterior, 27 de octubre de 1991, el Matasellos es de San Sebastián. No tiene firma y yo supongo que será una carta que en su día se la dedicó a alguien muy querido, a su amor. Os la leo a continuación. Directamente no dice nada más que escribe un poema que es el que os voy a leer. Nace juventud, nace en tu raíz, tú podrás sobrevivir a la crueldad de la vida. Cuidado, no te dejes arrastrar por la luna, por la tierra, por la nada. Nace porque tú eres la vida que acabará en polvo. Motas enamoradas. Pienso, no confíes en la sombra del miedo. No escondas tras su espalda tu futuro. No juegues, juventud. Sueña. Sueña con tu libertad. Sueña que escapas a este maldito infierno. Sueña al fin que eres aire, viento, agua, fuego. No me cierres tus puertas. Te admiran, juventud, mas no te conocen. Te buscan, mas no apareces. ¿Dónde te escondes? Escaparé contigo. Seguiré tu rostro hasta el final de mi fuego. Te fuiste. Cogiste tus sentimientos y saliste. ¿Tu equipaje? Un simple beso de rocío. ¿El mío? ¿Tu aliento? ¿Tus labios? ¿Tu esperanza? Lo conseguiste. Me llevaste tras de ti. compartimos nuestro frío, pero el tiempo curaría más tarde todo. Frío, pasión, amor, sí, mi pasión se convierte en tranquilas olas. Te quiero, ¿sabes? Te amo, y aunque no me sigas, siempre pervivirás como ola de mi cuerpo. Te quiero, Maite Zaitut Bihotza. Bueno, pues un poquito me ha costado, pero esta es la carta de una enamorada a su enamorado que un día nos la envió a ese programa de relatos de poesías que ahora se llama La Luna y Compañía y que hace ya 30 años, algo más, se llamaba En el Claro de la Luna. Vamos en un instante por la tercera. Complicada carta, ¿eh? Porque este oyente telita de letra. Y vamos, si os parece, con esta tercera carta y haremos el mismo ritual. Son cartas de la primera temporada de este programa, de allá por los 90. Cartas de los primeros años, del 90 al 94 aproximadamente. Esta en concreto no tiene matasellos, pero por leer otras cartas recuerdo que el autor vivía en Fuenterrabía, era un chico llamado, o firmaba como Selaju, y bueno, para la versión audiovisual, para los que no solo escuchen, sino que vean este programa cuando algún día lo suba a internet, sí, hay muchas faltas de ortografía, pero me vais a respetar que también, aunque tenga faltas de ortografía, lo ponga al igual que el resto, porque sí, porque había mucha juventud que escribía con 12, 13, 15 años, con 16, y sí, muchas faltas de ortografía. Bueno, además, aparte de la falta de ortografía, que ahí no me meto, la letra de este chico se las trae, se las desea. Siempre tuve muchas dificultades en hacerlo y ahora me va a pasar lo mismo, pero bueno. El remitente. Los seres del bosque. Selaju, Hombre Cero, Sas, las Irreductibles, Club de los Siete Magníficos, Cara de Luna, Elfos Reunidos y Brujas y Compañías. He leído un poquito antes la carta para enterarme un poco de qué va. Claro, porque como cada carta la cojo al azar. Está en concreto, supongo yo, por la fecha, 25 del 12 de 92, pues evidentemente en la época navideña no había programas, nos despedíamos hasta digamos empezando el curso escolar, hasta después de Reyes, y claro, oyentes como este que firma se habían quedado sin programa. Así que ahora sí, con estos antecedentes, os leo ya la carta. Carta, por cierto, que tenían la costumbre de mandarnos con varias plumitas. Y aquí tenemos una más de ellas, este oyente. Y ahora sí. 25 del 12 de 1992. Luna llena. Salud. Si los duendes del bosque supieran lo del claro de la luna, dejarían de robar corazones a las princesas. Y los príncipes de tercera división ya no tendrían que alquilar a bufones de saldo para cantar a las bellas las noches que no sale el sol. En el bosque hay un gran revuelo, puesto que el ser que canta poesía ya no lo hará más, y el brillo del claro de la luna no nos alumbrará en las noches frías de invierno. Hasta la terrible bruja Morgana nos ha dejado de fastidiar al saber la terrible noticia. Como bien decías vos, de vez en cuando, ¿a quién vamos a contar nuestras penas y alegrías? ¿Nosotros, los poetas desconocidos? Firma Selaju. Postdata. Si esto termina, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, besos en los morros a Elfo, cara de luna, tu luz ya no será tan pálida, el club de los siete magníficos, a ojos tristes, no somos fugitivos del paraíso, a todas... no he conseguido leerlo, o sea, a todas las... no sé si es Muentes, bueno, a todas... a todas las mujeres de Euskadi, vamos a leerlo así, a Silvio Rodríguez, ¿por qué hacer música tan llena de todo? A las guitarras y a ti, José, por desordenar nuestras mentes los miércoles a la noche. Y me envía una pluma, y al final me pregunta eso, si ya has juntado todas las plumas que le enviaba. Y bueno, la carta continúa, noche del 24 al 25 del 12 del 92, luna llena, mensajes. Salud. Realmente la tristeza me embarga. Si tú te vas, ¿a quién voy a contarle mis penas y mis alegrías? ¿Quién me va a envolver con un hechizo mágico? ¿Cómo me voy a poder expandir sin ti? No te vayas, por favor. Sigue iluminándonos con tu suave luz de luna, de estela blanca, que dejas sobre los bosques, los ríos y las montañas. Por favor, no te vayas. Somos muchos los que te queremos. Los irreductibles soñadores del bosque. Como cantaba Silvio, en el claro de la luna, donde duerme la reina Fortuna, la fortuna de no poder oírte cada miércoles a la noche. El ínclito, el vertiginoso, el de los dedos maravillosos. En la 107 de la FM ya no habrá risas ni alegrías, puesto que el claro de la luna ya no ilumina como antes. Hombre cero. Estos son algunos de los mensajes que te mandamos. No sé si te harán reaccionar, pero ahí están. José, te queremos. Comunicado de amor hacia un programa insustituible. Postdata. Esta es tu casa. Puedes poner aquí tus cosas. Coloca los muebles a tu gusto. Pide lo que necesites. Ahí está la llave. Quédate aquí. Bertolt Brecht. Bueno, pues fijaros, ¿no? Qué bonito leer esto, ese amor que los oyentes procesaban a un programa hace 30 años, y por eso resurgió este programa después de unos años de parón, entre otras cosas para seguir divulgando la poesía y para recuperar y destruir estas cartas escritas a mano hace más de 30 años, que a mí me siguen haciendo mucha ilusión leerlas y sobre todo algunas entenderlas, porque tela la letra. En fin, que continuamos con el programa, hacemos un pequeño paréntesis musical y aquí te sigo haciendo de compañía en esta noche mágica, noche como siempre de poemas, versos y música tranquila. Thank you. Alarido, de Vicente Viguer Espert. Grito de guerra, de las de antes. Hoy no sale sino de angustia, cuando a su lado estalla la bomba, cuando los suyos son masacrados, cuando los trozos de aquel que era quedan tirados en un rincón. Alarido, desesperación y locura, gemido extremo que vuela lejos, garganta exhausta de tanto horror. No queda sangre para contarlo, solo pensarlo causa dolor. Y queda otra estampa, esta más cercana, es el alarido que suena en la plaza cuando la fiesta se vuelve al revés, cuando el astado encuentra al torero o los mozos resbalan cayendo ante él. Alarido, desesperación y locura, son calles de fiesta cerradas a todos, encierro del toro con fuego en la sien, que mira perplejo, que mira doliente a toda esa gente que le rodea sin entender. Escritora argentina Mónica Lamberti, de su trabajo titulado Mendigos de Amor, precisamente con tres palabras, así se inicia este libro. Se oyó un silencio abismal, sobre mi boca un éter fresco que lograba embalsamar el más mínimo vibrar de mis suspiros. Solo tu voz, en medio de las sombras, y tu presencia, que vino cuando mi alma a nadie ya esperaba. Fueron tus palabras, solo tres, llenando mi vacío de esperanza, y todo este silencio interrumpido, quebrado como nada. Llegaste y me dijiste, yo te amo. Y el sol resplandeció sobre mi alma. Pues como siempre, con esta música de fondo, nuestra sintonía, que no es otra que los sonidos de una tierra distante, un álbum del señor Mike Oldfield, que está basado además en un libro de Arthur C. Clarke del mismo título, por lo visto, no lo sé yo, El compositor británico leyó este libro y le inspiró esta música, entre otras, la que tenemos como sintonía y la que va a cerrar, como siempre, el programa de hoy. Un programa que, si te ha gustado, si te ha relajado, incluso si ahora mismo estás roncando, objetivo cumplido. Es que eso significa que te ha relajado, que te has sentido a gusto y que te has dejado llevar por nosotros. Así que muchas gracias por estar ahí. Si tú quieres, si te apetece, tienes una nueva cita conmigo, pues dentro de 7 días, a esta misma hora, en este mismo rinconcito. Y como siempre, gracias por estar ahí y, como digo yo muchas veces, solo espero y deseo que la de allá arriba, la blanca y gordota que nos acompaña hoy y siempre, vele todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el programa que viene.